El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco a ti. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo. Dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo. Dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.